las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Con él.